difícil es llegar a comprender que la vida no es un juego de placer. Es muy diferente. Todo terminó por una estupidez. No quiero insistir que vuelvas otra vez, sabiendo que estás herida, que dudas ya de mí, y aunque exista amor, sé que te alejas y que no hay forma de poder volver, volver a empezar. Sé que me dejas y aún me quieres, ahora es tarde ya. Te doy la razón, no hay nada de qué hablar. Puedes decidir con plena libertad. Te siento distinta, pues dudas ya de mí, y aunque exista amor, sé que te alejas y que no hay forma de poder volver, volver a empezar. Sé que me dejas y aún me quieres, pero puede más tu inseguridad.